Solemos poner muchas veces el ejemplo o bien de unas velas, porque se podría calentar con unas velas una vivienda de 100 metros o con un simple secador de pelo. Cualquier secador de pelo tendrá kilovatio y medio, es decir, pues con un secador de pelo podríamos calefactar perfectamente una vivienda de 100 metros cuadrados o de incluso de 150 a 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto es para que os hagáis idea de la escasa energía que necesitamos para tener estos edificios en rango de confort, ¿no? L'amor serà jo, arquitectura, episodio 34. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El amor será yo arquitectura, un podcast en el que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Espero que nos hayáis echado de menos, porque la verdad es que, aunque hemos tardado un montón en volver a coger el micro y ponernos a grabar, todos los que nos hemos juntado, al menos ahora para este ratito inicial, teníamos ya ganas de volver. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, pues la verdad es que sí, que nos ha pasado que a todos nos costaba abrir Skype, configurar el programa de grabación de audio, configurar los micros, porque la verdad es que sí que hemos tardado bastante en grabar y con muchas ganas de tener ahora más frecuencia. Cris, ¿cómo te va por allí, por la pérfida Albión? Pues bien, lo que pasa es que estos ingleses piden mucho trabajar. Pero bueno, por lo menos pagan bien. Pero bien, bien, la verdad que echándonos mucho de menos. Y muy a gusto de volver a estar. José, ¿qué tal por Sevilla? Pues muy bien, yo como Cris. A mí también me pidió mucho trabajar, pero a mí no me pagan tan bien. Vente para Alemania. Luis, un abrazo, tío. Hola, ¿qué tal? Bueno, parece que no estaban muertos, ¿no? Que estamos de parranda, pero bueno, vamos a volver. Ha sido imposible que esté hoy con nosotros Deco también, pues, bueno, lo tendréis más adelante, ya veréis, pero bueno, ahora al menos en este comienzo del episodio pues va a estar ausente. El pobre en este momento está trabajando por la diferencia horaria que tenemos con Nueva York, pero bueno, nuevo episodio después de mucho tiempo y con cambios. Queremos comenzar un nuevo rumbo y la primera sorpresa que tenemos para vosotros es que por fin José Ramón ya va a dejar de ser un invitado de vez en cuando para formar parte ya del staff habitual del podcast, así que bienvenido José Ramón de nuevo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy, muy contento de que contéis conmigo ya de una forma habitual. Yo había hecho mi currículum, pero no me terminabais de aceptar. Así que estoy muy contento. Ha sido después de las JPod que hemos reunido ahí unos millones y ya podemos pagar la cláusula. Ah, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Nada, pues nada. Cambios, queremos recuperar la regularidad perdida hace tiempo y, bueno, pues las cosas no podían seguir como hasta el momento y bueno, hemos decidido plantear el podcast, lo que va a ser el podcast de aquí en adelante, de un modo un poco diferente. Lo que vamos a intentar es, primero, no forzar la grabación a que tengamos que estar todos por narices, ¿no? Porque eso ya nos ha llevado a muchas veces cancelar grabaciones porque faltaba uno o dos. Entonces, vamos, el día que se queda a grabar, grabaremos los que estemos. Habrá días que sea una tertulia porque estemos muchos. Habrá días que solo graben dos. Incluso nos hemos planteado la opción de cada uno grabar fragmentos del programa o programas más cortos para, bueno, que el feed tenga una alimentación de episodios y no nos echéis de menos y no pasemos a ser un podcast anual, que es otra de las opciones que han valorado los jefes. Sí, una de las cosas, mirando ahora sobre todo el histórico de los últimos episodios, es que el anterior episodio lo hemos grabado hace medio año, hace 6 meses, que ha sido uno de los más descargados y no sé si es por el motivo de que no hemos publicado. El más descargado. El más descargado de todos. Así que... Los que hemos hecho. Sí, sí, o sea... Es que era buenísimo. No sé si era buenísimo o no, pero, hombre, supongo que influye, ¿no?, el hecho de que era el último publicado. Y desde aquí un abrazo enorme, porque mirando las estadísticas de descarga, yo flipaba. Porque en tantísimo tiempo sin grabar, y hemos comprobado que mes a mes las descargas aumentan. Pues es increíble, ¿no? Y bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos escuchan desde sitios rarísimos. Que dices tú, pero Dios mío, debe de ser que hay algún español o española por allí perdido. Y bueno, los de siempre, México, Argentina, Perú, bueno, toda Latinoamérica, Estados Unidos, en fin, desde un montón de sitios nos escucháis y os lo agradecemos. Y además nos han preguntado por redes sociales bastante gente a ver si volvíamos a grabar, que estaban impacientes porque escucharan algún nuevo episodio. Entonces la verdad es que ya llevamos un tiempo hablando de darle un cambio para poder publicar más habitualmente y esa es la idea, ¿no? A partir de ahora no intentar forzar que estemos todos, como casi ahora estamos, que falta únicamente Deco, sino publicar con los que estemos. Bueno, y además, muchísimas gracias, por supuesto, a la Asociación Podcast y a todos sus miembros y a todas las personas que nos votaron para que ganásemos el premio en la última edición que recogimos en JPod Alicante. Y bueno, como las otras veces anteriores, se te llena el alma de orgullo de que un tema como la arquitectura haya llegado a los oídos de los oyentes o escuchantes de podcast y que además un público general o poco especializado, que en principio no tendría por qué interesarse por un tema como este, le agrade, lo valore y lo premie. Es algo que de verdad no nos entra en la cabeza, pero nos llena de alegría. Y bueno, pues nada más. Simplemente ya os vamos a dejar con el episodio que tenemos preparado para hoy. En él va a estar Deco. De hecho, como decíamos antes, los episodios serán un poco iniciativa personal de alguno de nosotros. Y a Deco tenía mucho interés en hablar de las Passive House. Y para hablar de ellas, lo que tenemos para vosotros es una entrevista con Adelina Duarte y Pedro Mariñel Arena, de Passive House España. Y bueno, además también pues vamos a fusilar vilmente las notas al pie que Fidel Mouzo tiene en su retrato sonoro. Y bueno, pues como otro aliciente más para este episodio. La entrevista ya está grabada, así que os dejamos con ella. Una promo y comenzamos. Hola, soy Goyix del podcast. Hola, soy Bernardo Pajares del podcast. Hola, somos Matco. Hola, soy Charlu del podcast. Hola, soy Marta, no soy... Hola, soy Jaime. Hola, soy Juan Ortiz del podcast. Y estás escuchando Invita a la Casa. Invita a la Casa. Invita a la Casa. Invita a la Casa. Invita a la Casa. Invita a la Casa. Invita a la Casa. Cultura digital y ocio analógico. Tu magazine de sobremesa. Con su pizquita de desenfado. Tu magazine de sobremesa. Lo mejor de la podcastfera. Con su pizquita de desenfado. No a cenar, pero casi. Gente people, guapa, simpática y maravillosa, suscribiros a Invita a la Casa, vuestro podcast magazine quincenal, independiente y gratuito, de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado. Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario, vermouth con gente interesante, cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras. Con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcasts y players. No os olvidéis de mí, soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué panda de ciervos! Para hablar hoy sobre Passive House, un tema que hacía ya tiempo queríamos tratar en el podcast, hemos pensado que nada mejor que recurrir a las fuentes de conocimiento en este estándar y a quienes creemos que son un referente en España en esta materia. Ellos son la cabeza visible de la plataforma de edificación Passive House España, representada hoy en el programa por su presidenta Adelina Duarte y su coordinador Pedro Mariñel Arena. Con ellos vamos a intentar aprender algo más sobre el tema, un tema que pensamos va a adquirir mucha relevancia en los próximos años en el campo de la arquitectura y la construcción y del que se viene escuchando tanto últimamente. Buenos días, Adelina, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por fin, tras varias semanas intentando coordinarnos, por fin podemos hablar con vosotros y conocer y explicar qué es Passive House, pues para, primero para nosotros, que como profesionales de una forma u otra dentro del campo de la arquitectura y la construcción, creo que es importante e interesante, y pues también dar a conocer a la gente que sigue el podcast, qué es Passive House, porque probablemente hayan oído hablar de ello pues recientemente. Para romper el hielo, ¿qué nos podríais decir vosotros? ¿Qué es Passive House? ¿Cómo lo definiríais? Uh-huh. Hombre, pues yo creo que en primer lugar, muy, muy sucintamente, Passive House es un estándar de construcción en el que lo que se pretende es conseguir un edificio con un máximo nivel de confort y con un mínimo consumo de energía, ¿no? Ese es el objetivo o casi la definición, diría, de lo que es un edificio bajo estándar Passive House. Máximo confort, mínima energía. A partir de ahí, evidentemente, podemos entrar a, vale, ¿y eso en qué consiste? ¿O cómo se consigue ese edificio, ¿no? ¿O qué características tiene? Claro, eso... Esos son lo que vosotros llamáis los cinco principios básicos, ¿no? Que parece la... Eso es, ahí entraríamos ya a lo que son los cinco principios básicos, aunque hay uno previo que a veces se obvia por ser tan básico, que es el del aprovechamiento de lo que tenemos, ¿no? El aprovechar la orientación del edificio en la parcela, buscando el soleamiento o protegiéndote del exceso de soleamiento. Eso no está en los cinco principios porque se considera básico, ¿no? Sería casi el principio cero. A partir de ahí nosotros hablamos de cinco principios. El primero es un aislamiento térmico adecuado. Se suele decir que es muy elevado, pero claro, lo lógico es que es el adecuado al lugar en el que vamos a construir, porque no es lo mismo construir en Finlandia que en Andalucía, ¿no? El segundo principio sería que ese aislamiento ha de ser continuo y para que el edificio sea un edificio libre de puentes térmicos. Y aquí también solemos hacer mucha incidencia en que lo que ciertas normativas, en concreto la normativa española, considera que ya no es un puente térmico, pues en Passive House se sigue considerando un puente térmico que hay que tratar y que hay que calcular y tener en cuenta, ¿no? El tercer punto serían unas ventanas de altas prestaciones. Casi siempre trabajamos con vidrios triples y con unas transmitancias de ventanas muy, muy bajas. No siempre, ¿eh? Eso también es cierto que depende del clima. Cuando estamos cerca del mar hay veces que el vidrio doble sigue siendo válido, pero lo más habitual es que haga falta un vidrio triple. El cuarto principio, que quizás es el más desconocido dentro del sector de la construcción, es el de la hermeticidad. Es decir, el edificio necesita ser lo suficientemente hermético como para que no haya pérdidas de energía a través de infiltraciones, ¿no? De huequitos que quedan en las fachadas o en las entradas de instalaciones o en la colocación de las ventanas, las persianas. Ahí hay un montón de sitios por los que normalmente se puede filtrar aire del exterior y que van a suponer unas pérdidas de energía muy importantes, ¿no? En Passive House eso hay que controlarlo mucho y hay que hacer un ensayo para comprobar que cumplimos el valor determinado que se nos exige y que es muy bajo, ¿no? Que es de 0,6 renovaciones hora 50 pascales. Y el último principio es el de la ventilación mecánica controlada con recuperación de calor. Es decir, el edificio es muy hermético, con lo cual no se nos escapa la energía por ningún sitio que nosotros no queramos. Tiene unas condiciones térmicas óptimas, pero el edificio hay que ventilarlo permanentemente. Lo que hacemos es ventilar con una máquina de manera que la calidad del aire en el interior sea óptima, pero no perdamos la energía que tenemos dentro del edificio. Si, por ejemplo, estamos calentando como ahora en invierno nuestro edificio y fuera en la calle tenemos 5 grados y nosotros dentro estamos a 20, pues a través de esta máquina de alto rendimiento lo que vamos a hacer es ventilar a 18 en lugar de abrir las ventanas y ventilar a 5. con lo cual pues solo nos va a faltar calefactar para subir esos 2 grados, ¿no? Entonces, digamos que las pocas pérdidas a través de las fachadas, la cubierta, la solera, sumado a las pocas pérdidas a través de infiltraciones, hacen que el edificio pues necesite muy poca energía para estar en condiciones de confort, ¿no? Y ese sería un poco el resumen de los 5 principios. Y Adelina, si quisiéramos, pues por dar un poco la explicación, pues a quien nos esté escuchando y pues no esté familiarizado, por ejemplo, en cada uno de esos 5 principios básicos, por ejemplo, el aislamiento térmico, todos tenemos en la cabeza, pues por lo menos en España, ¿no?, las soluciones tradicionales con las que se ha construido en cuanto a espesores de aislamiento térmico. El típico aislamiento térmico que se ha venido haciendo muchos años en muchas partes de España, de 5 centímetros de aislamiento, pues los distintos materiales. ¿Cómo contrastaría esos requerimientos contenidos en los 5 principios básicos con esa construcción tradicional y, en cierto modo, ineficiente que se ha venido haciendo hasta ahora, o que se puede seguir haciendo, por ejemplo, en aislamiento térmico? ¿Cuáles son los problemas que se encuentra Passive House respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora? Hombre, quizás el mayor problema que nos encontramos al principio es el cambio de concepto. Yo suelo contar muchas veces que la primera vez que yo me enfrenté a un edificio Passive House, de alguna manera seguíamos pensando en más aislamiento, pero como lo habíamos hecho siempre, ¿no? Y quizás cuando uno entra a comprender en profundidad el estándar, te das cuenta que hay más cosas que cambian, sobre todo a la hora de la ejecución. Una cosa que suele suceder es que casi siempre el aislamiento en Passive House lo colocamos por el exterior, porque el espesor es tal que complicarlo por colocarlo por el interior puede causar otros problemas, ¿no? Entonces, lo normal es colocarlo por el exterior. Por supuesto, hay distintas soluciones, que también muchas veces hay gente que dice, es que solo hay una. Digo, no, hay unas cuantas soluciones, ¿no? Pero es cierto que podemos pasar, o estamos ahí hablando de unos espesores del entorno a los 20 centímetros en fachada en el norte de España, o 24, 28 centímetros en las cubiertas, ¿no? Y otra cosa que solemos hacer es aislar debajo de las cimentaciones, aunque depende del tipo de edificio esto también, ¿eh? Pero vamos, para que nos hagamos una idea. Por supuesto, son soluciones constructivas en cuanto a aislamiento que son muy superiores a lo que, bueno, hasta la mitad de la década de los 2000 venía requiriendo la normativa vigente por entonces, ¿no?, en España, que si bien recuerdo, porque ya era la NBZ79, ¿no?, creo que era, y incluso puede ahora el código técnico de la edificación, ¿no? Sí, hombre, la última revisión del código técnico no está tan lejos en cuanto a los espesores. Lo que pasa es que sí está lejos en cuanto al concepto de continuidad de esos aislamientos, al concepto de los puentes térmicos, o por supuesto el tema de la hermeticidad, que ni siquiera lo contempla, ¿no? Y se sabe que a través de las pérdidas por infiltraciones indeseadas podemos estar perdiendo pues alrededor del 40% de la energía que tenemos en el interior, con lo cual que el código técnico no lo contemple, por ejemplo, a nosotros nos parece un tanto disparatado. Notas al pie. ¿De dónde viene el estándar Passive House? El innovador sistema del estándar Passive House fue diseñado hace 30 años, en 1988. Por los profesores Bo Adamson, de la Universidad Lund de Suecia, y Wolfgang Feist, del Instituto de Vivienda y Medio Ambiente. El proyecto fue desarrollado como parte de un proyecto de investigación de este ministerio alemán. En mayo de 1988, ambos estudiaron cómo se podrían diseñar los edificios de modo que resultasen más sostenibles y energéticamente eficientes. En 1990 crearon el primer edificio pasivo, que consistía en una unidad de viviendas de 4 pisos construida en Darmstadt, Alemania. Se trataba del primer proyecto habitado por familias que se documentó y contaba con un consumo de energía en calefacción menor a 15 kWh por metro cuadrado y año, y sigue funcionando actualmente del mismo modo que al ser construido. Gracias a este proyecto quedó demostrado que el sistema funciona incluso en climas poco favorables, ya que este área padece inviernos muy duros. Tras esta exitosa construcción, se construyeron otros complejos residenciales, y continuaron las investigaciones en busca de opciones más económicas que cumpliesen el estándar. Habiendo sumado la experiencia práctica a los conocimientos teóricos, en 1996 fundaron el Passive House Institute, con el objetivo principal de promocionar, controlar y promover el desarrollo del estándar. Ese mismo año se creó también el equipo llamado Economical Passive Houses Working Group, que compiló las prácticas y las ordenó en un método simplificado de planeamiento para casas pasivas llamado Passive House Planning Package. Con esta iniciativa, el grupo jugó un importante papel en la transición de la teoría a la práctica. Tras la construcción de diversos edificios sostenibles, aparecieron cada vez más proveedores de materiales y elementos de sistemas de ventilación, aislamiento y vidrios de alta eficiencia energética. Esto ayudó a que los precios bajasen y se impulsase el desarrollo de las Passive House. A principios del 2000, Katrin Klingenberg llevó el concepto a Estados Unidos. El estándar tardó 3 años en consolidarse allí. Fue en 2003 cuando se construyó el primer edificio pasivo en la ciudad de Urbana, Illinois. En 2007, Katrin se unió al constructor Mike Kernahis para fundar el Passive House Institute, US. PHIUS. En España tuvimos que esperar a 2009, año en el que se construyeron 2 viviendas Passive House, una en Cataluña y la otra en Andalucía. Extracto de Passive House, adaptación al clima mediterráneo, del trabajo fin de grado de Marta Lozano Reina. Y todas estas soluciones para alcanzar este estándar, pues hemos hablado brevemente de pues, las ventajas, ¿no? El confort, el ahorro energético. Pero bueno, seguramente sale de primeras cuál sería el incremento en coste de la construcción, que siempre va a ser en el señor promotor o autopromotor, siempre va a salir con esa pregunta, ¿no? Sí, esa es la pregunta que sale siempre, siempre, siempre encima de la mesa. En el caso de un autopromotor la respuesta es más fácil, porque lo que te vas a gastar de más lo vas a amortizar. En el caso de un promotor para terceros no siempre está tan claro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros solemos hablar de que el sobrecoste puede estar entre 0 y un 3, un 5, un 8%. Depende un poco del edificio también, depende de la zona, depende de que el proyecto nazca ya como un edificio Passive House o tengamos que adaptarlo. Pero bueno, Pedro suele decir siempre que en el caso de la administración, ¿no? Que si tú presentas en un concurso para arquitectos, se presentan muchos proyectos, la teoría es que todos cuestan lo mismo, la realidad es que sabemos que no. Y lo que sí que es cierto es que en el precio medio de todos esos proyectos podemos hacer ese edificio bajo estándar Passive House sin ningún problema. No, yo diría que, bueno, que igual también hay que tener un poco un cambio de concepto, ¿no? Y que deberíamos de empezar a pensar que hay cosas que no tienen precio, ¿no? A la hora de plantearnos pues, qué calidad queremos vivir en nuestras viviendas o en qué condiciones queremos que vivan también pues nuestros hijos o nuestra familia, ¿no? Yo cuando antes preguntabas qué es exactamente Passive House y Adelina lo ha explicado, digamos, más en cuestiones técnicas, digamos que para un profesional, o por lo menos yo creo que así lo vemos muchos, es una herramienta para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, básicamente con construir edificios mejores, ¿no? Edificios más eficientes, edificios más sostenibles, edificios con mayor confort. Cuestiones que bueno, que yo creo que de los que hemos acabado en este mundo del passive, pues siempre hemos visto, ¿no? Pues que la sostenibilidad está de moda, ¿no? Que todos somos pues posiblemente muy, muy verdes, desde luego todos por fuera, ¿no? Pero que a veces ponerle, digamos, ponerle valores, poner rigor, poner objetividad, ser capaces de medir cómo afectan nuestras decisiones de proyecto, ¿no? Efectivamente al funcionamiento real de los edificios, pues era complicado, ¿no? O no encontrábamos herramientas, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente, Passive House es un estándar que nos permite medir, ¿no? Y que nos permite justificar que las decisiones que tomamos pues, están sustentadas en criterios también objetivos, ¿no? Y como además es un estándar que es prestacional, es decir, que no nos condiciona cómo debemos de proyectar o con qué materiales o con qué soluciones, pues digamos que a un técnico pues, le da la libertad de seguir teniendo, digamos, pues, efectivamente libertad en el diseño, pero va a comprobar cómo sus decisiones de proyecto van en el buen o en el mal camino, ¿no? Y también le va a permitir ver como cuestiones que hemos dejado pasar durante muchos años, digamos, sin valorar, ¿no? Como la hermeticidad, como los pequeños puentes térmicos, pequeños o grandes, la ejecución, ¿no? Cuando antes hablabais de cuánto aislamiento. Hombre, pues sobre todo es que el que pongamos esté bien ejecutado, ¿no? Porque nosotros también, el estándar nos obliga a ser muy precisos, nos obliga a modelizar muchas soluciones constructivas, a calcular puentes térmicos que no se calculan habitualmente, y tenemos comprobado pues, que a veces pues pequeñas cuestiones que no se valoran ni como malas ejecuciones, pequeñas holguras en las ejecuciones de aislamientos y demás, pues hace que ese aislamiento rinda a un 30 o un 40% de lo que se está construyendo, con lo cual a veces no es ni siquiera una cuestión de sobrecosto, sino solo de conocimiento, ¿no? Es decir, un aislamiento bien ejecutado se comporta de una manera y el mismo aislamiento con una pequeña holgura en sus juntas se comporta de una manera completamente distinta. Bueno, la realidad es que como si pasas de no estar aislado a estar aislado, siempre mejoras, pues el usuario percibe que ha mejorado, ¿no? Sin embargo, no es consciente de que podría haber mejorado mucho más o que no está optimizando su inversión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que poner todo en su justa medida y a veces no solo es, las cosas no son solo sobrecostes, ¿no? Notas al pie. Un puente térmico es una zona del cerramiento exterior de un edificio en la que el flujo de energía, que es la cantidad de calor que entra en verano o que sale en invierno, es mayor que en el resto del cerramiento. Es decir, lugares de la envolvente por los que se pierde mucho calor y por tanto perjudican la eficiencia energética del edificio. Un correcto planteamiento en el diseño del cerramiento permite eliminar los puentes térmicos y así minimizar las pérdidas energéticas. Para que no haya puentes térmicos, lo mejor es que no se produzcan interrupciones en la capa de aislamiento. Y de producirse, utilizar materiales de resistencia térmica alta, como la madera. Se debe poner especial cuidado en las juntas entre diferentes elementos constructivos. Un ejemplo de puente térmico muy utilizado y fácil de entender son los tornillos que unen dos planchas de madera. Como el acero conduce el calor mucho más fácilmente que la madera, por ello se escapa mucho más calor que por el resto de la superficie. Para solucionarlo, se deberá colocar una capa de aislante que evite que entren en contacto con el exterior. Y evidentemente, como hablamos de confort, que es algo que una vez el edificio está construido y su usuario ocupándolo, es algo pues que más o menos con más mayor o menor objetividad es medible, pero una vez que el edificio está en marcha, ocupado, ¿cómo se lleva a cabo ese seguimiento, la cuantificación de cuáles son esos ahorros que nos aporta el Passive House en la edificación? ¿Cómo llevaríamos a cabo, porque la vida útil del edificio es muy larga, cómo llevaríamos a cabo ese seguimiento? Hombre, ahí evidentemente hay posibilidades de monitorizar edificios. No todo el mundo quiere tener su casa monitorizada, pero sí que es cierto que a lo largo de los más de 25 años que lleva el estándar Passive House caminando en todo el mundo, hay muchos edificios monitorizados, lo cual, entre otras cosas, permite saber que los cálculos que hacemos con la herramienta, con el PHPP, que es la herramienta de diseño, se corresponden con la realidad, ¿no? Evidentemente, a un cliente tú le puedes preguntar por sus facturas energéticas y tienes un dato, pero lo que sí que solemos constatar es que normalmente cuando alguien vive en una Passive House y le preguntas por la factura o por la sobreinversión de la que hablabas antes, normalmente lo que te dice es la factura es ridícula y la sobreinversión se me olvidó el primer día porque dentro de la casa se vive muy bien, ¿no? Es decir, una vez que has tomado esa decisión, el confort pesa mucho más que esa pequeña sobreinversión que hayas podido hacer. Y el control de las condiciones, bueno, yo en concreto en esta casa, nosotros estamos ahora mismo hablando desde una Passive House. Esta casa estuvo monitorizada mucho tiempo y teníamos muchísimos datos de todo, ¿no? De temperaturas superficiales, de humedad, de temperaturas de los marcos de las ventanas, de los vidrios, de todo. Pero lo que sí que es cierto es que la factura energética anual también ahí está, es contrastable, y lo que es más cierto es que el confort en el que vives, ese lo disfrutas tú todos los días, ¿no? Y es más difícil de medir, pero es muy fácil de disfrutar. Y o sea, para que nos hagamos una idea, cuando se habla en Passive House de 15 kilovatios hora, metro cuadrado año, ¿no? Esto, que dicho así, pues puede, ¿no? Si, salvo a los que nos dedicamos a esto, pues puede ser una referencia poco, ¿no? Poco válida. Pues estamos hablando de euro y pico al año por metro cuadrado en calefacción, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, esto es una forma de medir el consumo, ¿no? El consumo real, ¿no? De que está teniendo cada vivienda. Adelina sabe perfectamente cuánto se está gastando en calefacción en esta vivienda, y aproximadamente pues es un euro al año por metro cuadrado, es decir, unos 170 euros o 180 euros al año para calefacción en una vivienda de 170 metros cuadrados útiles. Y bueno, digamos que si esa es la referencia, pues hombre, uno puede monitorizar, pero ya la monitorización igual tiene más que ver pues igual con nosotros, con los técnicos, que queremos tener más datos o queremos analizar más cuestiones, ¿no? Pero el usuario sabe lo que paga, lo cual es importante. Nosotros sabemos que si construimos edificios de estas características y los certificamos, sabemos que hay garantía de que el usuario no va a tener en ese sentido sustos ni sobrecostes, que en paralelo pues va a estar disfrutando de un gran confort interior, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también es una manera de que sepamos que vamos a tener pues usuarios o clientes satisfechos con nuestro trabajo, que no es poco. Sí, de hecho muchas veces solemos decir que en el tema del confort, no solo confort térmico, que es muy importante, ¿no? Que no haya corrientes dentro de la vivienda, que no te quedes con los pies fríos o con las manos frías cuando estás quieto. Hay otra parte que es muy perceptible, que es la de la calidad del aire, y que no es tan fácil de explicar hasta que estás aquí, ¿no? La calidad del aire en una vivienda Passive House, por el hecho de que está permanentemente ventilándose y además ese aire se filtra, la sensación es que el aire está muy limpio. Y es difícil explicarlo hasta que entras dentro, ¿no? Que no huele, la sensación es, bueno, eso, que el aire está todo el rato limpio. Y eso es una de las cosas que quizás es más agradable, y luego tiene unas consecuencias que no son tan tangibles, pero que están, como es la cantidad de oxígeno que hay en ese aire. Es decir, cuanto menos CO2 haya en el aire, pues significa que mayor cantidad de oxígeno hay, que es lo que estamos respirando, ¿no? Lo cual significa que tú en tu habitación, mientras estás durmiendo, la cantidad de oxígeno es adecuada y por lo tanto vas a poder descansar bien y tu cerebro va a estar bien oxigenado mientras tú descansas, ¿no? Y esos son factores pues que muchas veces, sobre todo quizás a los profesionales, se nos escapan, ¿no? Se nos olvida, que tienen quizás más peso del que solemos darle. De hecho, antes hablabas de la normativa del código técnico. El código técnico marca ya unas calidades del aire para determinados entornos que no se suelen cumplir, pero digamos que dentro de una Passive House estaríamos en un entorno de los 700, 800 ppm de CO2, que equivale casi a un clima de lo que se pide para hospitales, me parece. Y creo que es algo que es muy importante, ¿no? Esa parte, que es cierto, que es difícil transmitir porque es como hablar, bueno, que mientras no lo has probado no sabes realmente lo que te estás perdiendo, ¿no? Y es algo que no está pues muy instalado pues dentro del, no sé, por decirlo de alguna manera, la cultura popular de la construcción, mientras que cosas más evidentes como el aislamiento térmico, pues sí que hay una mayor consciencia, ¿no?, sobre ello. Sí, claro. Ahí hay aspectos que, bueno, pues que efectivamente son perfectos desconocidos para la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Por eso también desde la plataforma Edificación Passive House trabajamos precisamente en tres ámbitos, solemos decir, ¿no? Trabajamos siempre en el sector profesional, pues porque divulgamos a nivel técnico, jornadas técnicas, formación, lo que haga falta. Trabajamos en el ámbito de la administración, pues porque la administración es quien hace la normativa, tiene muchos técnicos, tiene muchos edificios y tiene también la capacidad de comunicar a la ciudadanía, ¿no? De formar y de informar. Y el tercer sector en el que trabajamos es el de la ciudadanía, porque al final todos somos usuarios de los edificios y pasamos una gran parte de nuestras horas dentro de los edificios, con lo cual es muy importante que la gente conozca qué pueden aportar estos edificios y que pueden demandarlos, porque alguien no demanda algo que no sabe que existe. Con lo cual ahí entra una labor fundamental de la asociación, que es la divulgación a nivel de calle, ¿no?, a nivel de usuario no técnico. ¿Hasta qué punto es necesario o es predominante en este tipo de diseños la dependencia de las instalaciones con respecto a una casa normal? Bueno, en una casa normal nos hemos olvidado muchas veces de lo que es la climatización y todo lo dejamos al aire acondicionado y a la calefacción, ¿no? O sea, desde ese punto de vista seguro que esto está muchísimo más pensado, pero por ejemplo cuando estaba leyendo, ¿no?, los puntos fundamentales, hablaba de ventilación mecánica con recuperación de calor, ¿no?, lo que implicaba, que es algo muy lógico, ¿no?, ya que tenemos tantos electrodomésticos que están soltando calor constantemente, pues vamos a aprovechar ese calor para calentar el aire que está entrando y de esa manera pues ya climatizar. Entonces, imagino que estos sistemas son complicados de decir, o sea, si yo pues voy a tener que colocar entonces los electrodomésticos de determinada manera para que ese calor sea recogido por ese flujo que entra. No, o sea, ¿hasta qué punto deja de ser algo pasivo para ser algo activo, ¿no? No, a ver, lo que ocurre es que digamos que se trabajan más conceptos. Antes, cuando hablabais del aislamiento, o sea, lógicamente venimos, o sea, claro, arrastrábamos muchos años, ¿no?, el AC-79, donde prácticamente se empezó a aislar algo. Estábamos en una situación en la que aislábamos muy poco nuestros edificios, digamos, una situación muy precaria, y por lo tanto aislar aportaba ventajas, ¿no? A partir de que uno va subiendo los niveles de aislamiento, llega un momento en que incrementar el aislamiento, que es lo que así parece que está como muy, muy introducido, ¿no?, en el imaginario popular, ¿no?, aporta mejoras, pero no tantas, ¿no? Incluso puede llegar a ser ineficiente, ¿no?, el ejecutar, el incrementar el aislamiento. Y hay que ejecutar el aislamiento, que lo hagamos de una manera bien, ¿no?, bien correctamente ejecutado. Pero empiezan a entrar en juego, si queremos bajar las demandas energéticas, empiezan a entrar en juego más elementos, porque al final uno pierde energía por transmisión, ¿no?, es decir, a través de los cerramientos, y en eso el aislamiento tiene su efecto, ¿no?, pero también perdemos energía a través del aire, ¿no?, por convección, y en esto estaríamos hablando de la hermeticidad, ¿no? Y si necesitamos calidad del aire y necesitamos ventilar, pues digamos que las renovaciones que requiere un edificio son importantes, y ahí es donde entra en juego el recuperador de calor, que tiene mucho sentido porque son elementos muy, muy eficientes. Con lo cual, digamos que los edificios pasivos viven básicamente de captar la mayor energía posible del sol, ¿no?, de tener ganancias solares, y viven fundamentalmente de que una vez que esa energía está dentro, no dejar que se escape fácilmente, ¿no? Minimizar las pérdidas. De alguna manera se tiende a decir que son como termos, ¿no? Recipientes que guardan muy bien el calor. Y dentro de ese calor, pues nuestros electrodomésticos, o nosotros mismos con nuestra actividad, pues también generamos cargas internas, ¿no? Cargas caloríficas, de las cuales no hay que hacer nada. El edificio ya se encarga de no dejar perder esas ganancias internas. Es decir, tú tienes tus electrodomésticos instalados igual que en cualquier vivienda. Lo que ocurre es que el edificio, digamos, esas ganancias no las va a perder, ¿no? Y si estamos en un edificio pasivo, lo que nos vamos a encontrar es que un edificio que va a demandar muy poca energía, no es cierto que no necesiten calefacción, lo que pasa es que necesitan muy poca calefacción, y por lo tanto los sistemas activos que debemos instalar para resolver esa demanda energética, pues pueden ser mucho más sencillos. Es decir, estos edificios se podrían calefactar por el aire. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de potencias de instalación aproximadas medias de 10 vatios por metro cuadrado. Esto en un piso de 100 metros es un kilovatio. Solemos poner muchas veces el ejemplo o bien de unas velas, porque se podría calentar con unas velas una vivienda de 100 metros, o con un simple secador de pelo. Cualquier secador de pelo tendrá kilovatio y medio, es decir, pues con un secador de pelo podríamos calefactar perfectamente una vivienda de 100 metros cuadrados, o de incluso de 150 a 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto es para que os hagáis idea de la escasa energía que necesitamos para tener estos edificios en rango de confort, ¿no? Parece realmente de ciencia ficción, ¿no? Es tan poquísimo. Realmente, o sea, sí, o sea, al contrario de lo que preguntaba, realmente entonces sí que realmente es algo muy pasivo. Es muy pasivo, efectivamente. Te iba a decir que no sé si con la respuesta de Pedro te quedaba claro que la máquina de la ventilación mecánica es una máquina única, digamos, que se coloca en la vivienda, pero no está conectada a los diversos aparatos. Es una máquina que lo que hace es, se encarga de hacer la ventilación, además, de una manera relativamente similar a la de código técnico, en cuanto a que solemos impulsar aire limpio a las estancias secas y sacamos el aire viciado de las estancias húmedas, ¿no? Lo que pasa es que ese aire viciado tiene el calor del edificio y de todas las cargas internas, incluidas las de los electrodomésticos. Y cuando llega a la máquina, al recuperador de calor, lo que hace es ceder todo ese calor antes de ser expulsado al exterior. Entonces, esas máquinas además tienen unos consumos eléctricos muy, muy bajos porque trabajamos con máquinas certificadas que precisamente una de las cosas que se les exige es que el consumo eléctrico sea bajísimo. Claro, si estamos recuperando calor y estamos gastando un montón en electricidad para que la máquina funcione, pues estaríamos haciendo de las tortas un pan, ¿no? Con lo cual son máquinas que tienen dos ventiladores muy pequeños, que consumen muy poca energía y que, sin embargo, recuperan una gran cantidad de la energía que tenemos en el interior. Y yo creo que esto ya lo habéis dejado caer antes en la conversación, pero entendemos que el estándar Passive House es aplicable a cualquier tipología edificatoria y también estamos hablando de tanto de obra nueva como de rehabilitación pues, de edificación existente, ¿no? Sí, correcto, efectivamente. Se puede aplicar en cualquier clima. De hecho, hay edificios Passive House por todo el mundo. Hay mismo en Nueva York, en España, en Alemania e incluso en África, ¿no? En Japón, donde queráis, en China se está construyendo mucho edificio Passive House. Se está construyendo en distintas tipologías, con distintas soluciones constructivas. Lo normal cuando el estándar comienza a desarrollarse en un país es que empiece por la vivienda unifamiliar, porque lógicamente, bueno, como solían decir, ¿no?, los experimentos con gaseosa, siempre en pequeño vas más sobre seguro, ¿no? Pero en España, por ejemplo, ya se ha trascendido de esa escala y hay en este momento dos edificios plurifamiliares ya certificados. Hay un edificio de oficinas en Valencia certificado. Hay una rehabilitación importante de la Universidad de Burgos certificada. Hay, bueno, diversos edificios ya, no me acuerdo en este momento, pero hay diversos edificios ya de otro tamaño. Tenemos un hotel que está a punto de certificarse. Alguna rehabilitación de colegios que la están haciendo, bueno, cada año van haciendo una parte del edificio, ¿no? Porque, bueno, pues por las peculiaridades que tiene el uso docente, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco cada vez hay más tipologías, más tamaños y más diversidad en todos los aspectos. Y por supuesto, por ejemplo, en Frankfurt se está construyendo ahora el primer hospital, que hasta ahora no había ninguno, el primer hospital bajo estándar Passive House, ¿no? Así que, bueno, efectivamente es aplicable a cualquier edificio y en cualquier lugar. Y en cuanto a la rehabilitación, además es importante saber que existe, lo que solemos llamar una rehabilitación paso a paso, que lo que consiste es en hacer una programación, un proyecto que abarque todo el proceso, pero sabiendo que el proyecto se va a hacer por pasos, ¿no? Dependiendo pues, de la capacidad, sobre todo de inversión del promotor, planteas la rehabilitación de tal manera que nada de lo que hagas después estropee lo que se ha hecho antes, que la inversión se pueda abordar de una manera ordenada y que el resultado del edificio sea el que nosotros queremos conseguir y que además no se genere ninguna patología por el camino, ¿no? Porque esto, bueno, pues también hemos visto que cuando se han promovido incluso desde la administración determinadas actuaciones en rehabilitación, actuaciones muy puntuales como los cambios de ventanas cuando el edificio no tenía ningún aislamiento y, bueno, cosas parecidas, pues resulta que han aparecido algunas patologías que no se esperaban. Entonces, aquí lo que se hace es programar todo el proyecto para evitar esas cosas, ¿no? Es decir, vamos a conseguir el objetivo, aunque sea poco a poco, pero sin generar problemas. Y antes, cuando estábamos hablando de, pues, del edificio pasivo, ¿dónde encajaría en todo este esquema algo que también se viene hablando mucho, ¿no? El uso de energías renovables en los edificios. ¿Dónde encajaría en toda esta ecuación de Passive House? Bueno, pues al final, pues como ya veis, son edificios que demandan muy poca energía, con lo cual encaja perfectamente. Es decir, podrías dar servicio energético a tu edificio pasivo mucho más fácilmente. En un edificio pasivo lo vas a poder hacer de una manera mucho más sencilla. Es decir, la mejor energía es la que no se consume. Vamos a consumir muy poco y, por lo tanto, es más sencillo que generemos esa poca que necesitamos también con energías renovables, es decir, con menos placas fotovoltaicas podremos aportar la energía necesaria, con menos sistemas, pues, eólicos o microeólicos o con aquí ya podríamos ir a hablar de distintos sistemas, pero bueno, también el estándar reconoce, tiene otras certificaciones como son Passive House Plus y Passive House Premium, en donde ya se valoran estas cuestiones, es decir, se valora la generación de mediante energías renovables, y de alguna manera pues ese es el siguiente escalón, ¿no? Pero la forma más sencilla es, en primer lugar, reducir la demanda energética de tu edificio y luego abordar la generación de esa demanda, ¿no? Y una vez que, bueno, pues ya un promotor o un pequeño autopromotor pues ve las ventajas, ¿no?, de adoptar tanto este estándar y la filosofía en la construcción, pues ¿cuál, digamos, sería el esquema de conseguir esta certificación? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que ponerse en manos de un profesional que esté certificado en Passive House? ¿Qué tendría que hacer para poder adoptar este estándar? Bueno, en principio, lo más fácil, vamos a decir, es que localice un técnico que efectivamente sea un arquitecto certificado Passive House, ¿no? Passive House Designer o diseñador Passive House. Pero no es estrictamente imprescindible, porque si tú tienes tu arquitecto con el que trabajas habitualmente y no tiene formación en Passive House, tienes diversas opciones, ¿no? Es decir, puedes decirle a tu arquitecto que se forme, que nunca está de más, o puedes colaborar con un consultor y buscar esa otra figura que es un asesor externo en el que, bueno, pues de alguna manera si somos capaces de trabajar en equipo, pues lo puedes desarrollar exactamente igual, ¿no? Y de hecho esto no es raro, ¿no? Sobre todo con promotores que muchas veces tienen sus propios equipos de arquitectos y bueno, lo que les interesa es conseguir ese certificado, ¿no? Sí que es verdad, cuando vas a hacer un proyecto... Perdona que te interrumpa. Sí. Pero es que me estaba imaginando esto, que era un proceso, o sea, el hecho de proyectar una casa Passive House, que era algo que tenías como que tener muy claro desde el principio. Claro. Por eso digo que... Es muy importante o bien que tu arquitecto sepa o bien tener alguien en el equipo que sepa con el que puedas trabajar de la mano, ¿no? Porque efectivamente... Pero ya durante la fase de proyecto. Efectivamente. No a posteriori. No, desde claro, la base claro. De proyecto. A ver, por supuesto, si tienes un proyecto de ejecución hecho y de repente hay que reconvertirlo, podrás hacerlo, pero va a ser mucho más costoso, más laborioso y quizás más difícil que llegue a buen fin. Mientras que si lo coges desde el momento, desde el minuto cero... pues evidentemente es más fácil desarrollarlo bien, ¿no? De hecho, si el objetivo es certificar el edificio, se suele recomendar hacer incluso un pre-audit. Es decir, tú haces tu proyecto contemplando todos los puntos del estándar Passive House y lo razonable es que antes de empezar la obra hagas un pre-audit con un certificador para comprobar que no se te ha escapado nada importante que durante la obra pueda dar lugar a que de repente digas, oye, que esto no cumple. Entonces, es un proceso muy riguroso donde hay muchos cálculos, se calcula todo, con lo cual es importante, bueno, quizás cuantos más ojos mejor, ¿no? O sea, que lo que sí quiero dejar claro es que el arquitecto puede buscar una ayuda ajena, que no, el hecho de que uno no tenga esa formación no significa que no pueda abordar un proyecto. Otra cosa es que lo normal es que quieras después formarte y hacerlo tú, ¿no? Pero bueno, que hay muchas formas de empezar. Y qué bueno que también hay que pensar que mientras no hayas iniciado la construcción, cualquier proyecto es reconducible. Lo que pasa es que obligará a recalcular, a modificar algunas cuestiones, detalles constructivos, niveles de aislamiento. Bueno, hay que darle una vuelta. Pero también esto es cierto que tiene un cierto nivel de dificultad, pero esto no es ni mucho menos imposible ni de lejos, ¿no? Siempre solemos decir que es más fácil no hacer un edificio pasivo que hacerlo, pero los edificios pasivos se pueden construir. Y de hecho, cuando un cliente me viene a hacerse una casa pasiva, pues él, digamos que no es que tampoco acaba siendo luego consciente de la dificultad, porque para eso se supone que estamos los técnicos, ¿no? Para resolver, para calcular. Él acaba teniendo su proyecto, que sabe que va a cumplir con unas determinadas prestaciones y poco más. Y si durante la fase de proyecto entiendo pues que esa asesoría que pues un arquitecto que pues no tiene esa formación en principio y se apoya en consultores Passive House, pues sería una revisión de pues, detalles de proyectos, supongo, durante la fase de construcción, ¿cuáles serían esos, esas comprobaciones o ensayos a llevar a cabo de cara a la certificación Passive House, someramente? Sí, hay una comprobación, pues digamos, documental y gráfica, ¿no? O sea, sobre todo fotográfica, de que efectivamente de demostrar pues que lo que se ha prescrito en el proyecto es lo que se está ejecutando, es decir, que todas las fichas técnicas de materiales, espesores de aislamiento, correcta ejecución, entonces hay que documentarlo, digamos, exhaustivamente, y el gran, digamos, la gran prueba fundamental es el test de Blauer-Dohr, ¿no? Que es un, uh-huh. es un test que mide la hermeticidad del edificio. No sé si lo habréis visto, es una, se suele colocar, es una puerta, bueno, la guardo, es pues puerta soplante, digamos, es un ventilador asociado a un software en el cual generamos una presión y una depresión en el edificio de 50 pascales y llegamos a medir los niveles de hermeticidad del mismo, ¿no? Hay que dar un valor concreto en Passive House, que son 0,6 renovaciones por hora a 50 pascales, que es un valor muy exigente. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos test de Blauer-Dohr en promociones habituales, en edificios que se están construyendo actualmente, pues no es extraño el dar valores de 4, 5, 6 o hasta 7 renovaciones por hora, y estamos diciendo que en Passive House tenemos que dar 0,6, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues digamos que esto es lo que nos obliga a trabajar la hermeticidad y demás, ¿no? Y este, digamos que es el gran test, ¿no? Porque el que no habitualmente no se hace, el que obliga a tener mucho cuidado en todo el plano de hermeticidad, el que indirectamente también nos va a dar, nos va a obligar a construir con mucho más detalle y mucho más mimo, y por lo tanto, aunque nuestro objetivo solo es medir la hermeticidad, nos va a dar más calidad constructiva. Y a partir de ahí, pues se vuelven, si hay muy pequeñas modificaciones en proyectos, se vuelven a actualizar en la herramienta de cálculo, en el PHPP, y vuelven a ser revisadas por el auditor, ¿no? Si tienen necesidad de mayor aclaración, pues nos acabará pidiendo mayores detalles, mayores cálculos, y finalmente, pues si todo va bien, pues se obtiene la certificación. Digamos que si tú haces el proyecto bien, ¿no? Si el proyecto está bien definido, están bien definidos los materiales, sus características, espesores, transmitancias, todos los datos que se necesitan, el constructor en realidad no tiene por qué tener un conocimiento adicional, salvo de saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero vas a ejecutar lo que está puesto en el proyecto. Y el test de comprobación de la hermeticidad, ese sí que, por muy bien que tú definas en el proyecto una línea de hermeticidad, tienes que comprobar que está funcionando adecuadamente, ¿no? Puedes comprobar también la colocación de los aislamientos, para eso tenemos hoy en día las cámaras termográficas. Se pueden hacer diversas comprobaciones. Pero el ensayo, digamos, más complicado de pasar es el del test de la puerta soplante, o el Blauer-Dohr test, precisamente porque estamos buscando algo que no vemos, que son las infiltraciones de aire. Uno puede trabajar la capa de hermeticidad y creer que está bien trabajada, pero hasta que no haces el ensayo no tienes la certeza de que eso realmente está funcionando bien, ¿no? De hecho, el ensayo para la certificación solo se exige al final de la obra, pero lo habitual es que se haga otro durante la fase de ejecución. Cuando tienes toda la envolvente hecha, antes de empezar a tapar, lo habitual es hacer un ensayo previo para comprobar si hay puntos por donde se nos está escapando, poder intervenir y arreglarlos y continuar con la obra, ¿no? Normalmente, si el que haces durante la ejecución da bien, el final lo normal es que dé bien. Siempre da un poquito peor, pero lo normal es que dé bien. Ahí podemos comprobar, por ejemplo, lo que decíamos antes, todas las entradas de las acometidas de las instalaciones. Normalmente en las obras entramos y ahí se quedan, ¿no? En un edificio Passive House hay que entrar y hay que sellar todas esas entradas para que por ahí no entre aire. ¿Y cuál sería, digamos, el testigo que nos revelaría un problema en la hermeticidad del edificio cuando estamos haciendo el door test? Por un lado vas a tener el valor del test, es decir, si das un valor superior, pues efectivamente, digamos, tienes un problema de hermeticidad. Solemos trabajar con humo, ¿no? Con pequeñas máquinas de humo, que lo que hacemos es ver Es cuando no estamos dando el valor o cuando estamos dando valores más altos, con el humo vemos por dónde se escapa ese humo en nuestro edificio, ¿no? Y digamos que ahí lo que estamos haciendo es localizar esas pérdidas por donde se están produciendo, con lo cual una vez localizadas pues habría que ir reparándolas hasta llegar a tener unos valores de hermeticidad pues acordes al estándar, ¿no? Menores a 0,6. Con esto yo también, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque a veces la gente nos ve entrar en las obras con estos aparatos y pues parecemos unos chalaos, ¿no? Unos frikis de estas historias, ¿no? Uh-huh. Cuando antes os decía que hacemos test de Black Door también en promociones habituales de viviendas, ¿no? De cualquier edificio que se construya ahora y da valor de 5, 6 o 7 renovaciones, ¿no? Yo sé que, bueno, pues estamos como antes, ¿no? 6 renovaciones a 50 pascales, ¿esto qué es? ¿No? Esto es poco, es mucho. El software nos permite hacer una transformación de esto en superficie equivalente, que de alguna manera lo que hace el equipo es sumar todas esas pequeñas rendijas que está detectando, ¿no? en el ensayo y agruparlas en una superficie equivalente. Pues bien, en cualquier edificio de estos que estamos construyendo habitualmente, pues, un sistema tradicional y demás, esa superficie equivalente, pues lo habitual es que te dé pues el entorno de 15 por 15, 20 por 20 o incluso más centímetros. Es como si tuviéramos un agujero en la fachada de ese tamaño, ¿no? Es como, uh-huh, si tú le entregas a tu cliente una vivienda y le dices, bueno, te la dejo aquí con un agujero de 15 por 15, pero esto funciona estupendamente, ¿no? Sí. Esta es la, ¿no? Pues esos agujeros, lógicamente no tenemos un agujero de 15 por 15 ni de 20 por 20, pero tenemos multitud de pequeños agujeros que si los sumáramos nos darían como resultado eso, ¿no? Y entonces, bueno, esto pues hay que ser conscientes de que es así. Por eso es tan importante y por eso hacemos el esfuerzo en minimizarlo, ¿no? Porque es pasar de tener un agujero de 20 por 20 en una ventana. Todos nos tiraríamos de los pelos y iríamos enseguida a llamarle al promotor a decir a ver por qué nos ha tomado, ¿no? Pues a no tenerlo, ¿no? Por eso es la importancia de este concepto y por eso se mide de una manera tan, tan específica, ¿no? Es muy importante la cuestión de la comunicación, ¿no? En estos temas para que la gente que no tiene un trasfondo técnico entender cuál es la relevancia de hacer bien estas cosas en edificación. Y dentro de todo el esquema financiero, ¿no? Que tiene la construcción, por una parte, los costes de construcción, los costes de técnicos, los costes de licencias, ¿cuál es la repercusión de implementar Passive House en un proyecto? Esta es una pregunta que solemos discutir, porque es la eterna pregunta, ¿no? Esto también está cambiando, quiero decir, a ver. Hablo sobre todo de todos estos test que requieren un personal con la formación como la que tenéis vosotros y unos ciertos equipamiento y trabajo al fin y al cabo. Mm-hmm. A ver, lo que se suele hablar así como, y esto posiblemente igual Adelina te dice ahora que no está de acuerdo, pero digamos que en un término medio, en viviendas unifamiliares y tal, se habla de unos sobrecostos que pueden estar en torno al 5%, ¿no? En lo que pueda ser la ejecución. Que lo vamos a destinar fundamentalmente a algo más de aislamiento, pero el sobrecosto del aislamiento no es mucho, ¿no? Que lo vamos a destinar a ventanas y carpinterías de altas prestaciones, ¿no? Esto sí que nos gastaremos un dinero adicional en esas carpinterías, pero es una inversión que yo creo que francamente merece la pena, ¿no? Y que lo vamos a destinar al sistema de recuperación de calor, ¿no? Básicamente, digamos que ahí serían donde estarían los sobrecostos. Uh-huh. Por otro lado, tendremos también sistemas de instalaciones más reducidos, ¿no? Esto es muy claro en edificios colectivos. Es decir, en un edificio colectivo, pues tenéis que pensar que con esas demandas de calefacción tan mínimas, pues lo que pueda ser posiblemente una caldera de gas que tengamos todos en la cocina de nuestra casa en un armarito, ¿no? Pues pueda ser la caldera de calefacción de la comunidad de vecinos, ¿no? Porque no necesitaríamos más para lo que es calefacción, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un coste medio que en función de la severidad, que en función del clima en el que estés, pues lo vas a amortizar en muy poco tiempo. Esto se pueden hacer cálculos, pero bueno, pues es habitual que lo amortices en 5, 6, 7 u 8 años en función de bueno, si estás en un clima más o menos severo. Pero todo también es muy relativo, porque a veces yo siempre suelo decir a mis clientes que, bueno, que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, ¿no? Y a veces, es decir, si hacemos una estimación de que es un 5%, pues uno se acaba gastando mucho más de un 5% en un revestimiento determinado, o en una encimera, o en una bañera de no sé qué condiciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo es relativo. Si uno, digamos, que prioriza sus inversiones, pues se puede hacer un edificio passive house prácticamente sin sobrecoste. O lo que decía Adelina antes, que es una cuestión que nos surge en las administraciones, ¿no? Cuando dice yo la administración voy a sacar un concurso de un determinado proyecto, pues nosotros siempre les decimos lo mismo, te van a llegar 20 proyectos, el coste de los 20 proyectos, aunque sobre el papel sea el mismo, nunca es el mismo, pues porque habrá soluciones de distinto tipo. Y lo que sí que estamos seguros que en el coste medio de ese proyecto seríamos capaces de hacer un edificio passive housing sin sobrecoste. Si hacemos un edificio muy caro, por lo que sea, con un factor de forma poco favorable, con unos revestimientos de lujo, pues es decir, que si vamos implementando, pues lógicamente tendríamos que sumar, pero a veces nos gastamos el dinero y cantidades más importantes que eso en elementos que pueden ser superfluos, ¿no? ¿Es el factor de forma, digamos, la consideración más importante a la hora de proyectar? No, es un elemento que tiene que ver, lógicamente los edificios cuanto más compactos sean. Perdona, explica también a nuestros oyentes qué es el factor de forma, un poquito para que lo entiendan. Sí, bueno, el factor de forma, para que nos entiendan, es la relación entre el volumen que tenemos dentro de nuestro edificio y la superficie que tenemos en contacto con el exterior, ¿no? Es decir, nosotros las pérdidas por transmisión, ¿no?, las vamos a tener a través de las paredes que tengamos en contacto con el exterior, y el factor de forma es esa relación entre volumen y superficie. Si tenemos un edificio con mucha superficie, ¿no?, proporcionalmente para el volumen que tiene, pues lógicamente perderá más energía porque tiene más elementos en contacto con el exterior, ¿no? Un cubo, pues será un elemento con un buen factor de forma. El volumen también, digamos, el tamaño también favorece. Es decir, los edificios más grandes, cuantos más grandes son, tienen un mejor factor de forma. Es decir, un gran edificio con muchas plantas, en ese sentido, se comportará mejor porque hay muchas plantas, digamos, adiabáticas, no quiero utilizar esta palabra, pero es decir, entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto piso o los que tengamos, si todos estamos calefactados, pues en teoría no tendríamos pérdidas energéticas y solo tendríamos pérdidas energéticas por nuestras fachadas, ¿no? Y un edificio de 10 plantas, por lo tanto, pues perderá energía pues solo por una cubierta, pero tendrá 10 plantas, y un edificio de planta baja pues seguirá perdiendo energía también por esa cubierta, pero solo tiene una planta, ¿no? Con lo cual, por metro cuadrado de superficie construida, digamos que tendrá más pérdidas energéticas. De alguna manera, bueno, el factor de forma, la orientación, la captación solar, bueno, digamos que son elementos tradicionales de la arquitectura vernácula, ¿eh? No estamos descubriendo absolutamente nada. Hay decisiones arquitectónicas que favorecen un mejor comportamiento del edificio y esto, bueno, siempre ha sido así, ¿no? También es cierto que hoy en día tenemos materiales que antes no teníamos. Los vidrios triples que tenemos ahora, pues claro, tienen unos niveles de aislamiento, unas posibilidades de control solar y demás que son altísimas y que nos permiten bueno, pues desarrollar soluciones que hace unos años pues serían impensables, ¿no? Y dentro del esquema del mercado de la construcción e inmobiliario, resulta, vamos, esto es una pregunta que me surge ahora a mí, resulta difícil, por ejemplo, a un promotor que va a construir un edificio, pues, de viviendas, que el número que sea, 20, 30, convencerle cuando es un promotor que va a construir pues X viviendas y las va a vender una vez termina el edificio. ¿Es difícil convencerle de pues el valor que tiene Passive House cuando él realmente no va a operar el edificio posteriormente? No va a sentir pues esas mejoras en la eficiencia energética del edificio y de confort. ¿Es difícil vender eso? Sí, más bien sí, diría yo. Es decir, de hecho, quizás es la parte que más está costando, ¿no? Que el promotor puro entre a construir bajo estándar Passive House, ¿no? Ahora mismo hay un grupo promotor en España que tiene muy claro que va a hacer todo bajo estándar Passive House, ha certificado el primer edificio en Zaragoza y se han comprometido a que los próximos edificios que hagan, que son del orden de 1.500 viviendas en los próximos 2 o 3 años, todo lo van a hacer bajo estándar Passive House y lo van a certificar, porque bueno, esto es un poco, yo suelo decir que cuando uno lo conoce desde dentro se da cuenta que no quiere hacer otra cosa, pero hasta que llega ese momento, quizás el grupo más difícil de convencer es el que estás digitando tú, ¿no? El del promotor que construye, vende y haya cuidados. Uh-huh. Quizás para este promotor solemos decir que es importante pensar que la calidad del edificio que estás viviendo es muy superior, que son edificios normalmente sin patologías, porque precisamente como todo está calculado, se calcula mucho que no haya zonas frías, que no se produzcan condensaciones, son edificios libres de patologías, lo cual para un promotor es muy importante, porque a los 10 años no vas a tener una demanda en el juzgado, que es lo más habitual, ¿no? Y otra parte importante que ya se está empezando a ver, pero que hasta ahora no se daba, es que las empresas de valoración y tasación están empezando a considerar el estándar Passive House como un valor añadido para el edificio, ¿no? Precisamente porque se sabe que los edificios Passive House certificados de los últimos 25 años son edificios que los usuarios valoran muy bien y que no tienen patologías, y tienen mucho menos mantenimiento y no tienen hipoteca energética. Con lo cual empieza a haber herramientas, no sé si de venta o de trabajo, suficientemente importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco vamos hacia ello. ¿Os imagináis que llegará un momento en que esto va a ser así por ley? Sí, yo sí. Sí, bueno, evidentemente esto acabará siendo, si no así, muy parecido, ¿no? Con todas las salvedades, ¿eh? Porque bueno, nosotros también trabajamos en ese sentido y tenemos contactos pues, con las administraciones a nivel tanto autonómico como central. Hemos ido al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Fomento. Bueno, pues un poco porque creemos que evidentemente deberá ser todo así, y no solo por razones de ahorro energético, por razones de confort, de salud, incluso también por cuestiones medioambientales. No hemos hablado hasta ahora, ¿no? Pero el parque inmobiliario es responsable del 40% de las emisiones de CO2, ¿no? Y si realmente queremos dar cumplimiento a pues los acuerdos de París y demás, y queremos reducir los niveles de sobrecalentamiento del planeta, pues algo deberemos hacer con ese 40% de emisiones de CO2 que son responsables el parque inmobiliario, ¿no? Construir o rehabilitar bajo estándar Passive House, desde luego, reduciría de manera importantísima los niveles de emisiones. Y pues sí, pues será algo así, no posiblemente con tanto rigor o con tantos niveles de control, pero la tendencia es esa. Yo, que soy muy optimista, siempre creo que acabará siendo. Otra cosa es, ¿sería bueno que la legislación dijera que mañana construyésemos así? No, probablemente no, porque quizás no estamos preparados para que las cosas cambien de la noche a la mañana, ¿no? Sí que creo que estamos preparados para hacer un cambio paulatino. Hay industria, hay productos certificados, hay técnicos formados, hay empresas que ya están trabajando, cada vez se oye más. Entonces yo creo que es un cambio que hay que hacer poco a poco, pero sí que estoy convencida de que se acabará haciendo. De la misma manera que ahora nadie se imagina construir un edificio y no hacer un ensayo de hormigón, pues yo pienso que en unos años nadie se imaginará hacer un edificio y no hacer un ensayo Blauer-Dorf de puerta soplante. Y bueno, pues creo que las cosas nos van entrando a medida que las vemos y que las necesitamos, ¿no? Cuando un promotor privado le haces un ensayo en uno de sus edificios y ve lo que está pasando, pues empieza a dar vueltas a la cabeza y dice, pues a ver si el siguiente consigo bajar este resultado, ¿no? Entonces, yo creo que la normativa también irá poco a poco hacia allí. Entre otras cosas, porque como decía Pedro, hay una parte de demanda energética que en nuestro país no se puede permitir, porque importamos prácticamente toda la energía, aunque podríamos producir mucha más. Tenemos un problema de emisiones global muy importante que deberíamos atajar, pero también hay otra parte que es de responsabilidad y de inversión del dinero público. Todos los edificios que se promueven desde la administración pública y todos los edificios que pertenecen a la administración pública, si se rehabilitasen y se hiciesen bajo estándar Passive House, tendríamos un retorno económico importante, que podríamos reinvertir en otras cosas, con lo cual socialmente deberíamos exigir a la administración que eso sea así, porque antes hablabas tú de que hay un sobrecoste, sí, pero ese sobrecoste se amortiza. Es decir, cuando mi edificio consume 180 euros al año en calefacción en lugar de 2.000, estoy recuperando 1.800 euros anuales. Eso llega a un momento en que cubre la sobreinversión que he hecho y a partir de ahí estoy ahorrando. Con lo cual, en todo lo que son edificios públicos, estoy recuperando capacidad de inversión, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que tener muy presente. Y por otra parte, hablaba Pedro hace un momento también de la cumbre de París. Diremos que la del año siguiente, el COP22, que fue en Marrakech, ya decía como, o planteaba como primera medida para mitigar el cambio climático en el sector de la construcción, la primera medida que planteaba era la construcción bajo estándar Passive House. Con lo cual, bueno, pues yo creo que lo mismo, que hay que ir poco a poco porque siempre es mejor ir despacio y hacer bien, pero yo confío en que en unos años será la normativa de partida y que además a medida que avance la tecnología, pues quizás incluso seamos capaces de mejorar las prestaciones de estos edificios, ¿no? ¿Por qué no? Hombre, realmente hace falta mucha pedagogía y bueno, pues como siempre en nuestro sector pues vamos un poco en el vagón de cola, ¿no? Porque en esa línea de lo que comenta Adelina, pues nadie se extraña o es lo habitual que la administración ahora si compra una flota de vehículos para cualquier servicio, pues de una gran parte de ellos pues o sean o de muy bajo consumo o sean coches eléctricos o vehículos eléctricos, ¿no? Por todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Y sin embargo, pues en construcción todavía sigue la administración construyendo edificios claramente ineficientes, ¿no? Me imagino que si la administración se dedicara a comprar vehículos que consumen 15 o 20 litros a los 100, pues diríamos que está loca, ¿no? Sí. Bueno, pues a veces en determinados sectores estas cosas se ven, digamos, como muy, muy lógicas y muy razonables y en otros, pues por lo que sea, posiblemente por una falta de pedagogía de todos los que estamos implicados en estas historias, pues todavía pues parece que no se es consciente de lo que se está haciendo. Tardaremos algo más, pero bueno, es un poquito lo mismo. Y si hablamos de normativas y leyes que están en la actualidad funcionando ya, y ya yéndome pues al archiconocido el Real Decreto 235/2013 de la certificación energética de inmuebles, que bueno, está en la calle, ¿no? Todos lo podemos ver en cualquier escaparate inmobiliario, esas letras que califican la eficiencia energética de inmuebles, igual que los electrodomésticos. Y entiendo que un edificio Passive House siempre va a ser un edificio con una bonita A, ¿no? Bueno, sí, echamos de menos el A+. El A+. Se sale de la tabla. Realmente yo creo que esa calificación pues es otra vez muy poco pedagógica, ¿no? Porque la gente no acaba de aclararse, ¿no? Al final, esa calificación, pues ya saben, bueno, los técnicos ya lo sabemos, ¿no? Está midiendo los niveles de emisiones de CO2, con lo cual tiene mucho que ver el sistema de activo, ¿no? De generación que tú tengas. Es decir, puedes tener un edificio que demanda mucha energía. Si toda esa energía somos capaces de suministrarla con energías renovables, nuestro edificio puede ser A, lo cual no implica que tú tengas una factura energética impresionante. Y, sin embargo, un edificio con una bajísima demanda energética, pues si su sistema de generación energética pues es un sistema con mucho mayor niveles de emisiones de CO2, pues será una B, una C o cualquier otra letra, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, digamos que no hace mucha... volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Para nosotros lo más importante es reducir las demandas. El usuario lo que quiere es reducir la demanda, es decir, tener que gastar poco dinero en energía, y a partir de ahí, si nuestra demanda es pequeña, lógicamente lo más sencillo, o sea, que tenemos más facilidad para resolverla. ¿De qué manera? Pues hombre, nosotros siempre apostaremos también para que sea con energías renovables, pero lo importante es que tu edificio demande poca energía, con lo cual digamos que las etiquetas vuelven a... Digamos que no son un elemento muy pedagógico. Yo creo que en realidad, pues con la legislación también, pues deberíamos de ser, bueno, pues de intentar un poco transmitir los conceptos generales a la gente para que entienda más de lo que entendía antes. Y yo creo que en ese sentido, pues la certificación, la calificación energética no ha aportado mucho. Bueno, yo discrepo un poco, ¿eh? Yo creo que sí que aporta. Por lo menos la gente ahora sabe que su edificio necesita energía o es más consciente de que también es un consumidor de energía el edificio en sí mismo, ¿no? O sea, yo creo que las etiquetas están, o la certificación en España no está muy bien hecha, efectivamente, todo lo que está diciendo Pedro estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que ha ayudado a que mucha gente se haga consciente de que el edificio es un gran consumidor de energía, cosa que antes, bueno, pues sabíamos que los electrodomésticos consumían energía, pero parecía que el edificio no, ¿no? A pesar de que pagamos las facturas, pero la gente yo creo que no era muy consciente. Entonces yo siempre pienso que su función ha hecho, por supuesto es mejorable, ¿eh? Muy mejorable. Sí. Y hablando de pedagogía y formación, algo que hemos mencionado antes, los profesionales, ¿cómo pueden, pues estamos hablando supongo de arquitectos, aparejadores, ingenieros, primero, ¿qué perfiles profesionales pueden formarse en Passive House y cómo pueden hacerlo? Bueno, perfiles profesionales, yo diría que todos los que están implicados en el proceso, ¿no? Es decir, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, constructores, encargados de obra. Hay distintos niveles de formación. Fundamentalmente existen dos niveles, ¿no? Lo que el Passive House Designer o Consultant, que es el consultor o diseñador Passive House, y por otra parte el Tradesperson o técnico de ejecución de obras Passive House, ¿no? Evidentemente, la formación del técnico de ejecución de obras, que suele estar en el entorno de las 28 horas o 30, está más dirigido a los instaladores y a los encargados de obra, ¿no? A gente que está a pie de obra, que como su propio nombre indica, pues es el técnico de ejecución, ¿no? La persona que está allí a pie de obra y que tiene que entender qué peculiaridades tiene ese edificio, digamos, para no estropear las partes de la ejecución de la obra que tienen importancia, como por ejemplo la parte de la envolvente o cómo se ejecutan ciertas cosas que normalmente no haríamos así ahora en las obras para, bueno, o bien para hacerlas de otra manera o bien para parar y decir, uy, tengo que llamar al arquitecto a ver cómo me dice que ejecute esto, ¿no? Y luego está el otro curso, el del diseñador o consultor Passive House, que suelen ser cursos del orden de 80 horas, donde lo que se hace es enseñar a manejar o calcular, entender en profundidad qué es un edificio Passive House, cómo se calcula, cómo se diseña, cómo se utilizan las herramientas. Luego hay cursos complementarios, porque a veces en un primer curso pues no llegas a asimilar todo, no es lo mismo si en ese momento tienes un proyecto entre manos que si no lo tienes, ¿no? Pero de alguna manera son los dos especialistas que habría dentro del estándar Passive House, ¿no? Y bueno, dentro del experto, el diseñador o el consultor Passive House, la diferencia entre el consultor y el diseñador es si está implicado directamente en el diseño del edificio o no. Uh-huh. Me explico. Yo no soy arquitecta ni arquitecta técnica, con lo cual yo soy consultora, no soy diseñadora. Pedro es arquitecto, con lo cual es diseñador. Digamos que la formación es la misma, pero él puede diseñar el edificio de principio a fin y yo no, ¿vale? Entonces ahí hay una diferencia en ese nombre, pero en realidad la formación es la misma, ¿vale? Y el técnico, el tradesperson, es un técnico de ejecución de obras que, bueno, normalmente ya te digo que es una formación que se hace mucho para jefes de obra, encargados, carpinteros. La colocación de la ventana tiene muchísima importancia dentro del estándar. Entonces, bueno, pues toda esa gente que participa directamente en la ejecución de obra suele tener esa formación. ¿Y a dónde podemos acudir para iniciarnos en esa formación? ¿Es algo que se hace a nivel pues de colegios profesionales o universidades? ¿Cómo podríamos dar los primeros pasos? Hombre, normalmente en nuestra web, en la web de la plataforma Edificación Passive House, hay un apartado de formación. Y ahí suele haber información puntual de los cursos que se están impartiendo, que muchas veces efectivamente son en colaboración con los colegios profesionales, ¿no? O yo qué sé, o cámaras de comercio, o a veces empresas porque quieren hacerlo, ¿no? Y suele haber información puntual de los distintos cursos que hay y que se pueden localizar a través de la web, porque el calendario suele ser bastante extenso y cada vez es más extenso. Universidades ninguna lo ha incorporado, ¿verdad?, a su currículum, ni como curso de posgrado siquiera. No, en este momento tenemos conocimiento de dos que están planteándolo, la Universidad de Burgos y la Universidad San Jorge de Zaragoza, que están planteando el crear un posgrado, un título propio, un máster, algún tipo de formación más extensa para tener una formación profunda del estándar, ¿no? Del estándar y de todas las herramientas que se pueden acompañar, porque el PHPP, que hemos dicho, es la herramienta de diseño que se utiliza, pero hay otras herramientas que complementan muy bien a esta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha información interesante. Y creo que lo habéis dejado caer antes, pero la situación hoy en día en España, ¿cuántos edificios tenemos certificados y qué proyecciones a futuro hay en la implementación del estándar? Uh-huh. Certificados en este momento en España hay del orden de 50 edificios, que aunque parece que no son muchos, hay que pensar que en el año 2011 no había ninguno. Y hemos pasado en un momento en el que la construcción no estaba en sus mejores momentos, ¿no? Con lo cual yo creo que no está mal. Y lo que sobre todo no está mal, esos 50 edificios suman del orden de unos 23.000 metros cuadrados construidos, y lo que no está nada mal es que los datos que tenemos a través de nuestros socios de lo que se está construyendo o está proyectado para construir en breve y certificarse bajo estándar Passive House, suma ya, creo que son 188.000 metros cuadrados de superficie construida para los próximos 2 años. Con lo cual creo que el salto es importante, ¿no? Porque esto solemos decir que es exponencial, ¿no? Lo difícil es hacer el primer edificio en cualquier sitio. Cuando se hace el edificio, lo normal es que la zona se empiece a mover y empiece a crecer de una manera interesante. Ahora mismo hay muchísimos proyectos en proceso, el tema va para arriba de una manera imparable. También es cierto, y eso hay que decirlo, ¿no? Que bueno, que también hay mucho sucedáneo, ¿no? Y que también hay mucho proyecto que se anuncia como proyecto Passive House, es muy típico la palabra, con criterios Passive House, pero que son proyectos que definitivamente no acaban siendo certificados, es decir, no siguen el proceso de certificación. Con lo cual, bueno, pues nosotros también desde la plataforma siempre defendemos la certificación como una garantía de calidad, ¿no? Al final, a nosotros, a los técnicos, el hecho de pasar por la certificación, pues nos obliga de alguna manera a ser auditados, revisados, chequeados. Digamos que yo, si fuera un propietario, un promotor, siempre estaría más tranquilo siguiendo el proceso de certificación, porque es la garantía de que efectivamente todo se está ejecutando conforme a lo previsto, ¿no? Y pues hablando de esto, pues una persona que vaya por la calle, ¿tiene alguna manera de reconocer un edificio Passive House? Pues igual se me ocurre el caso de los edificios certificados con LEED, que ponen bien visible en su entrada una gran placa, LEED Platinum, LEED Plata, lo que sea. Tiene certificados acompañado de una placa de 15x15, sí, de 12x12, una pequeña placa que bueno, el promotor, si quiere, pues lógicamente la pone en el sitio que considere más visible, ¿no? Entiendo que encontrará un lugar bien que se vea bien y esté bien a la vista a la entrada, porque bueno. Sí. ¿Cómo ahora, pues, mucha gente nos estará escuchando que probablemente no haya oído nunca hablar o muy de refilón de Passive House? ¿Cómo podemos, pues, aparte de los enlaces a vuestra web que vamos a dejar en las notas del podcast, cómo se puede aprender a partir de esto un poco más sobre Passive House? ¿Qué recursos les recomendaríais? Hombre, pues hay, desde luego hoy en día, por suerte, Internet es una maravilla, ¿no? Y puedes encontrar muchísima información. Hay diversos vídeos dentro, efectivamente, incluso de nuestra web. Hay un canal YouTube donde hay vídeos, algunos más técnicos y otros menos técnicos, que se explican muchas cosas. Hay una herramienta que es la Passipedia, como la Wikipedia, pero de Passive House, la Passipedia. Por desgracia, todavía no está en español, está en inglés y en alemán. Y en esa web de la Passipedia hay mucha información de Passive House, hay información, vamos a decir, más somera para alguien que quiere enterarse un poco de qué es, de qué no es, generalista, y hay información más técnica para los profesionales del sector, ¿no? Bueno, y precisamente una herramienta que nosotros solemos usar mucho es un cuento que tenemos disponible, que es un cuento de unas autoras alemanas, no, perdón, austriacas, que lo tradujimos el año pasado al español, que se titula Construimos una casa pasiva, y donde se explica, bueno, muchas veces solemos decir que aunque parece para niños, en realidad hay muchos arquitectos a los que les viene muy bien, ¿no? O muchos profesionales del sector a los que les viene muy bien tenerlo, ¿no? Y está explicado de una manera muy sencilla y muy clara qué es un edificio passive house, ¿no? Este cuento está disponible en nuestra web y está disponible también en librería solamente en Barcelona. No me voy a acordar ahora del nombre de la librería, es una librería de arquitectura que hay en Barcelona. Y está también disponible, ¿no? Y es un cuento muy chulo. Está traducido al inglés, al francés, al alemán, lógicamente, y al español. Entonces, vamos, es una herramienta interesante, aparte de todo lo que se puede encontrar en internet, que hay mucha, mucha información. ¿Existe, digamos, algún tipo de relación o comunicación entre los distintos grupos o plataformas Passive House, entre los distintos países? ¿Es una certificación homologable en cuanto a criterios? Sí. La certificación, de hecho, en realidad vamos a decir que quien emite la certificación en última instancia, teóricamente es el Passive House Institute, que está en Darmstadt, en Alemania. Lo que pasa es que luego en cada país existen distintas empresas acreditadas para poder emitirlo, ¿no? Pero la certificación de alguna manera es única. Un edificio Passive House en Frankfurt, en Nueva York, en Japón, en Tokio, en Madrid, tiene o cumple las mismas prestaciones. La certificación habla de lo mismo en todos los casos, ¿no? Existe en muchos países una asociación similar a la plataforma en España y a su vez estamos agrupados en IFA, que es la International Passive House Association. Y estamos, pues la verdad es que en este momento no sé cuántas entidades estamos. Está el Passive House Institute de Alemania, está Austria, está Italia, Grecia. Nueva York, Reino Unido, Australia, China, vamos, hay multitud de asociaciones, Grecia, que están en la asociación internacional, ¿no? De hecho, esta semana vamos a Múnich, que se celebra la conferencia internacional los días 9 y 10, y el 11 tenemos una reunión de IFA, de los asociados de la asociación internacional, ¿no? O sea, que aprovechamos la conferencia internacional para juntarnos. Normalmente cada país, cada asociación organiza en su país una conferencia anual en la que hay un encuentro, bueno, cada país lo organiza como quiere, ¿no? En el caso de España nosotros organizamos una mañana con una jornada institucional que suele estar abierta al público y a la que invitamos a que vengan las instituciones, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, cualquier institución que pueda estar interesada, ver edificios que se hacen desde otras administraciones y cómo se hacen. Y luego tenemos un día y medio de jornadas técnicas dirigidas a todos los profesionales del sector y donde suele haber además una zona de exposición en la que, bueno, pues en la que encontrar también productos y material técnico para el desarrollo de los proyectos y, por supuesto, es siempre un lugar de encuentro con otros colegas, ¿no? Que siempre es una parte interesante de los congresos. Bueno, pues de la misma manera que nosotros hacemos anualmente nuestra conferencia, cada año la celebramos en una ciudad de España. La última la hemos celebrado en Sevilla y en 2018 la celebramos en Zaragoza a finales de octubre, creo que es 25 y 26. Y cada año se celebra también la conferencia internacional. Normalmente suele ser en Alemania y este año pues es el Múnich los días 9 y 10 de marzo. Uh-huh. ¿El estándar es el mismo en cualquiera de los países? Sí, el estándar es exactamente igual, el mismo, porque como hemos comentado antes es prestacional. Esto igual nos puede sorprender porque claro, en España estamos acostumbrados, ¿no?, a que el código técnico marca diferentes exigencias, ¿no?, en función de las diferentes zonas climáticas y, sin embargo, el estándar es similar a nivel mundial. Es decir, hay que cumplir 15 kilovatios hora metro cuadrado año de demanda para calefacción, estés donde estés. Con lo cual, con lo cual es más sencillo alcanzarlo en determinados climas que en otros. Por ejemplo, es más sencillo hacer un passive house en España que en Alemania, ¿no? Porque lógicamente en Alemania estamos ante un clima mucho más severo. Y allí, pues, los niveles de aislamiento y demás, pues serán superiores a los que tengamos aquí. Pero es un estándar prestacional y, por lo tanto, las prestaciones son similares para todos los usuarios a nivel mundial. que por otro lado tiene mucho sentido también. Es decir, bueno, pues si tú estás en un clima más severo, pues tendrás que hacer un mayor esfuerzo, pero parece lógico que si el criterio de establecer una determinada demanda es en función de unos parámetros energéticos, pero también de unos niveles de confort y demás, pues que no se reduzcan, ¿no? Y para quien nos esté escuchando y quiera ponerle cara a un edificio Passive House, ¿nos podéis dar algún ejemplo destacado en España de un edificio para que, bueno, si alguien que le pille al lado, por lo menos ponerle cara? Pues, hombre, es que a ver, hay muchos, ¿eh? Quiero decir, depende de dónde estemos. Sí, vamos, en cualquier localización. Cueva tiene un plano, ¿eh? Muy chulo, con el que puedes ir viendo por zonas geográficas. Sí, dentro de la web, eso iba a decir, hay un mapa donde puedes localizar edificios. Y luego una cosa interesante es que se organizan a nivel mundial los Passive House Days o días de puertas abiertas de Passive House, en las que no es obligatorio participar, pero muchos edificios participan. Y entonces en esos días, suele haber unos en junio y otros en noviembre, bueno, pues hay diversos edificios Passive House que abren sus puertas para que los usuarios puedan conocer desde dentro cómo es un edificio Passive House, cómo es eso que yo antes decía de que el aire está limpio, que no huele. El tema del aislamiento acústico, que no lo hemos hablado, pero claro, un edificio que es muy hermético y que además está muy bien aislado, pues acústicamente también funciona mucho mejor de cara al exterior que un edificio convencional, ¿no? Esos triples vidrios nos aportan un confort térmico, pero también un confort acústico que es muy importante. Entonces, en esos Passive House Days, pues tenemos oportunidad de visitar diversos edificios en distintas zonas de la geografía española y, bueno, pues es interesante si uno tiene ganas estar un poco atento y ver qué edificios abren las puertas ese año para poder visitarlos, ¿no? Es importante hacer una visita a vuestra web para echarle un vistazo. Bien, pues llevamos ya casi más de una hora conversando aquí y no sé si, Juan, tienes alguna otra pregunta que hacer a Adelina y a Pedro. Pues no, yo creo que la verdad es que nos hemos centrado en muchos puntos y lo que sí que les preguntaría a ellos es que seguro que ellos sí que saben algo que nos hemos dejado nosotros en el tintero y que seguro que es interesante que pues comentarlo. Sí. Bueno, yo creo que más o menos le hemos dado para la primera visita, le hemos dado un buen repaso, ¿eh? Quizás no hemos dicho que PEP es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la divulgación. En este momento tenemos el orden de 600 socios. Y aunque entre los socios el perfil el perfil principal es el del arquitecto, no es exclusivo. Hay mucha gente, la inmensa mayoría sí es verdad que somos profesionales del sector de la construcción, pero también hay gente, vamos a decir, de la calle, ¿no? Gente que no está vinculada al sector de la construcción, que se asocia a PEP con el objetivo, bueno, pues de apoyar un poco esa labor divulgativa que estamos haciendo. Así que, bueno, yo creo que también es importante ver el crecimiento que ha tenido la asociación, ¿no? La asociación lleva 10 años funcionando, este año cumplimos 10 años, se formó en 2008 y pasa de ser 8 personas, 8 miembros quienes fundaron PEP a los 600 que estamos en la actualidad, ¿no? Y creo que eso también puede ser un poco una medida de cómo el sector está evolucionando y de cómo la población también pues cada vez está más preocupada y más implicada con todo lo que es el tema de la construcción sostenible y eficiente. Sí, bueno, yo simplemente diría, vamos, por simplificar, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Que realmente que tenemos que ser conscientes de que es posible vivir mejor con menos energía. Que esto es una cosa muy sencilla, pero estamos acostumbrados por nuestro modo de funcionamiento muchas veces a pensar que para vivir mejor hay que consumir más o hay que gastar más, y no es así. Nosotros tenemos muy contrastado que los edificios pasivos nos permiten hacerlo, nos permiten que en el interior se viva mucho mejor y que además se demande mucha menos energía. Que como profesionales, pues creo que hacer edificios eficientes pues está muy bien, pero que quizá, digamos, nuestra máxima responsabilidad es hacer edificios confortables o con una calidad ambiental interior importante, ¿no? Y esto en los edificios pasivos pues también se consigue, ¿no? Es decir, conseguimos el confort y además de la mano de la eficiencia, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que por eso los que estamos metidos en este mundillo lo estamos, ¿no? Porque hemos encontrado pues una herramienta que nos ayuda a construir mejores edificios y edificios en los que la gente pues va a vivir mejor y, como decía, consumiendo menos energía. Estupendo, pues yo creo que es un buen colofón para esta conversación, pues para iniciarnos en el mundo de Passive House. Y bueno, pues yo quiero agradeceros tanto a Adelina como a Pedro por haber estado hoy con nosotros, introduciéndonos en el mundo, en la filosofía y las técnicas del estándar Passive House. Y que bueno, que para mí por lo menos supone un aliciente para seguir investigando y incluso también iniciar formación en este tema. Bueno, pues eso es una alegría. Muchas gracias a vosotros también por esta oportunidad de poder hacer nuestra función divulgativa. Así que os estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy, el podcast de hoy con plataforma Passive House España. Esperamos que os haya resultado de interés. Juan. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo es? Commons baby, ¿no? Commons baby. Porque o común non sempre é vulgar. E compartir non é roubar. Escoita Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Commons, baby. Thank you. Pues hasta aquí este episodio del Amor será yo arquitectura en este nuevo formato. Os recordamos que si os queréis poner en contacto con nosotros lo podéis hacer a través de nuestra web en lamorsaerayo.es, en Twitter, @lamorsaerayo, en Facebook, facebook.com/lamorsaerayo, y recordad que además de en la web también os podéis escuchar a través de iVoox y de iTunes. La selección musical, como siempre, ha corrido a cargo del podcast de música libre Commons Baby, y al igual que este podcast, todas las canciones incluidas, como nuestro Sintonía, la canción a longa marcha del grupo Gran Poder, se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons. Repito, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y os esperamos en el próximo episodio, que esperemos no se retrase mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! Vamos, seguimos, continuamos y vamos ahora con a pasar a los nominados al podcast a Arte y Cultura. Vale, con esto no hay peligro porque yo de arte no... Arte, morirte de frío. Quiero decir arte moderno. Morirte de frío con gafa de pasta. No me entiendes. Bueno, venga, vamos a ir a los nominados, que son La Mamarachi. También La Morsa era yo, arquitectura. Gran Angular. El Tritono, Rock and Metal Pod. Y 33 revoluciones por momentos. Entrega el premio Craig Wellman. Qué buen inglés tienes. Hola a todas. Hola a todos. Muy buenas. Tengo mucho placer y honor de decir que el ganador este año es... La Morsa era yo, arquitectura.